Bueno, vamos a comenzar, mis hermanos. Estamos ya en la clase número 12 de esta asignatura. Ahí está toda la lista que vimos acerca de la aplicación. Ahí se las voy a dejar en esa presentación para que ustedes puedan darle todo el recorrido. Ahí va a quedar ya con todo completo, ¿verdad? Cuando vimos lo de la aplicación, simplemente quise dejarlo aquí incluido en esta presentación. Hoy vamos a comenzar a ver la homilética. Vamos a orar, por supuesto, para que Dios bendiga esta clase y las que vienen, que van a tratar básicamente de este mismo punto, ¿ok? Entonces vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por que nos concedes estar aquí. Gracias porque nos has guardado todo este tiempo, todos estos días, porque has tenido misericordia, Señor, de nosotros, y porque cumples tus promesas. Eres fiel, Señor, no nos dejas, no nos desamparas. Y hoy nos traes aquí para seguir aprendiendo de esta materia, de la predicación, Señor. Queremos aprender, queremos crecer y queremos que nos uses también, por supuesto, Señor. Da a mis hermanos la gracia, los dones, los talentos, las habilidades necesarias para que sean buenos predicadores, a mí también, por supuesto, Señor, y que cada que sirvamos en esta área podamos edificar tu iglesia y glorificar tu nombre. Gracias, Padre, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver hoy la homilética. Homilética tiene que ver con la segunda parte de nuestra meta. Ahí está nuestra meta, es interpretar correctamente, y la segunda parte es hacer entendible el mensaje. Así que la homilética tiene que ver con esa parte, ¿de acuerdo? Como disciplina de estudio, la homilética trata sobre la composición, la elaboración, los contenidos apropiados para la correcta predicación del sermón, además de la forma y herramientas para la buena oratoria. De esto trata la homilética. Oratoria significa, o es, o así lo dice el significado regular de la Real Academia, arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de persuadir o conmover al auditorio. Eso es la oratoria, ser buenos oradores con la finalidad de persuadir o conmover, provocar algo en las mentes y los corazones de las personas. Por supuesto, esto es una definición secular. Nosotros sabemos que no queremos conmover con meros sentimientos, ¿verdad? Queremos que Dios hable. Ya lo hemos visto. La finalidad de la homilética es ofrecer a los predicadores las herramientas discursivas para transmitir de una manera adecuada, clara y efectiva las verdades contenidas en un determinado texto bíblico. Repito eso porque eso es fundamental. Es proveer a los predicadores las herramientas discursivas para transmitir de una manera adecuada, de una manera clara y de una manera efectiva las verdades contenidas en un determinado texto bíblico. De eso trata, o esa es la finalidad de la homilética. Y hay un texto base que ya lo vimos hace, creo que fue en la primera clase, lo vamos a retomar tantito, nada más así de a vuelo de pájaro, porque aquí vemos una predicación. Vemos el uso de la exposición y vemos el uso de la homilética en este texto. Vean cómo dice ahí: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Vean, así de hombres. Era básicamente, ustedes han leído el texto, ¿verdad? Una reunión de iglesia, podemos decirlo así. Y entonces Esdras es el que iba a predicar, y toda la congregación, así dice, hombres y mujeres, y además todos los que podían entender. Estamos hablando de niños, pero con la capacidad, por supuesto, de entender. En el versículo 5 dice, Nehemías 8:5, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y eso significa que, no que estaba más alto de altura, el contexto dice que estaba arriba de un púlpito, ¿no? Ya tenemos dos lugares, pasen, acomódense. ¿Tú te puedes pasar, mi hermano Dani, allá? Bueno, entonces ahí estaba Esdras delante del pueblo, abriendo el rollo de la ley. ¿verdad? Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y esta es una enseñanza para la iglesia. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebai, Jamim, Acub, Sebetai, Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Cosabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Así que estos básicamente estaban cumpliendo la función de predicadores y estaban cumpliendo la segunda parte de nuestro objetivo, ¿verdad? De nuestra meta, que es hacer entendible el sermón. Así que estos estaban aplicando la homilética, mis amados hermanos. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, ¿ok? Así que este texto nos ilustra básicamente lo que es la predicación y el uso, por supuesto, de la homilética, que es lo que vamos a empezar a ver desde ahora, ¿de acuerdo? En nuestra metáfora del restaurante, ¿recuerdan cuál es la metáfora del restaurante? ¿El predicador es qué? El cocinero. Ajá. El comprador. El comprador, el mandadero. Ok, esa es nuestra metáfora del restaurante. ¿Quién es el dueño del restaurante? Dios, ¿verdad? ¿Y quién se lleva el crédito? Dios. Ok, ¿verdad? Se manda a felicitar al dueño del restaurante, no a los ni a los meseros ni a nada de más. Ok. En nuestra metáfora del restaurante, la homilética forma parte de la función del mesero. Así que vamos a empezar a ver cómo ser buenos meseros, ¿de acuerdo? Hoy, como parte de la homilética, comenzaremos a hablar del bosquejo, mis amados hermanos, del bosquejo. Hay muchas herramientas que vamos a tener que conocer, seguramente ya conocen muchas, pero vamos a refrescar muchas, vamos a aprender tal vez otras, y todas vamos a tratar de armonizarlas, de ponerlas en orden, ¿verdad? Aquí todo el trazo para tenerlas frescas y poder recurrir a ellas constantemente. Bueno, vamos a hablar del bosquejo. El concepto común de bosquejo está más relacionado con los primeros trazos de una obra pictórica, arquitectónica o de diseño. Está más relacionado bosquejo, ¿verdad? No sé si alguno llevó dibujo técnico en la secundaria o algún curso de arquitectura o estuvo familiarizado con eso, etc. Bueno, pues un bosquejo o pintura, simplemente. Un bosquejo, haces el primer trazo y se ve así algo como borroso, como que es el primer intento de hacer tu obra, ¿no? Bueno, está más relacionado con los primeros trazos, ahí fíjate, ahí dice, primeros trazos de una obra pictórica, arquitectónica o de diseño. Algunos sinónimos son boceto, croquis, esbozo, esquema, plan, proyecto, borrador, ¿ok? Pero en el caso de la predicación, un bosquejo no es algo inconcluso como un esbozo o un borrador, porque un borrador es eso, ¿verdad? Es mero como algo que sabes que no vas a ocupar, es como que estás vertiendo ahí tu plan, algunos pensamientos, pero eso al final de cuentas no lo vas a ocupar, es el borrador, así lo conocemos, ¿no? En el caso de la predicación, el bosquejo no es mero borrador o no es un esbozo, el bosquejo es ya nuestro trabajo terminado, ese ya es el bosquejo. Cuando nosotros llenamos todas las partes de nuestro bosquejo, hemos terminado. ¿Cuántos han predicado? ¿Cuántos han hecho sus bosquejos? ¿Cómo sientes cuando ya terminaste? Así, gracias Señor, ya acabé, ¿verdad? Porque sabes que ya acabaste tu trabajo de preparación, ya está terminado, ahora nada más lo vas a servir, por supuesto, ¿verdad? Ya para servirlo, pues necesitamos algunas herramientas que nos van a ayudar, pero antes necesitamos llenar nuestro bosquejo, trazar nuestro bosquejo. Podemos decir, siguiendo la metáfora del restaurante, que el bosquejo es el recipiente, la charola, donde el predicador coloca de una manera ordenada todos los elementos de su servicio para despacharlos en breve. ¿De acuerdo? Ahí está más o menos ilustrado. Aquí tenemos pues varias cosas que va a llevar a la mesa, porque va a despachar una mesa, se entiende, ¿no? Bueno, pues podemos entender que el bosquejo es miren, la charola. Todo lo de acá son todas tus ideas, trazos, exégesis, tus puntos, todo lo de acá, ¿de acuerdo? Tu charola es el bosquejo. Ahí vas a llenar tu bosquejo de todas las cosas que preparaste para servirlas. ¿Y dónde se sirve? En la predicación. Estamos metaforeando. ¿Para qué nos sirve el bosquejo? ¿Para qué? Es nuestra guía para llevar un orden lógico y progresivo de nuestra exposición. Es nuestra guía, mis amados hermanos, ¿ok? Nos ayuda a tener claridad. Debido a que nuestro trabajo ya está meditado y plasmado en nuestro bosquejo, el bosquejo nos ayudará a llevar, ayudadora dice ahí, nos ayudará a llevar el hilo claro de nuestras ideas. Para eso es nuestro bosquejo, es de nuestras ideas en nuestra presentación, para llevar el hilo claro y no extraviarnos, en pocas palabras, ¿no? No confundirnos. También nos ayuda el bosquejo para tener una noción del tiempo. ¿Has calculado cuando haces tú algún bosquejo, algún trazo, una preparación? Ah, me voy a tardar tanto, ¿sí? Eso es debido a tu bosquejo. Hay predicadores, mis hermanos, que no, como no usan bosquejo, no sé si sabían. Hay predicadores que tienen dos, tres notitas así y yo les digo, wow, eso es una suma habilidad, ¿cómo le hacen? Yo no sé. Pero de esas notitas que traen ahí, ya predicaron 2 horas o hasta más si le echan de su... calecatencia, decía un amigo mío, ¿no? O sea que no traen preparado un bosquejo, pero echan mucho rollo, es a lo que voy. El bosquejo, cuando lo traes preparado, iniciado, trazado y concluido, tú ya más o menos sabes cuánto vas a durar, ¿sí o no? No, esto me sirve para 40, 50, una hora, más o menos. Pues para eso te ayuda tu bosquejo, y eso es bueno. Nuestro bosquejo nos ayuda a saber con precisión qué es lo que vamos a presentar y nada más lo que vamos a presentar, ¿no? Esto nos ayuda también con el tiempo. Nos ayuda nuestro bosquejo a tener un fundamento. No hablamos al aire, mis amados hermanos, vamos preparados. Tener una base elaborada por la cual vamos transitando nos ayuda a la no improvisación, ¿de acuerdo? No se trata de improvisar. Miren, yo antes, no sé si el Señor me había dado esa habilidad y después me la quitó. Pero yo no hacía, yo no trazaba todas mis palabras que pronunciaba en el púlpito. Nomás plasmaba algunas ideas. Ahora escribo casi todo lo que digo. Casi todo, no todo, ¿verdad? Pero casi todo. Como los sermones que preparaba, por ejemplo, Spurgeon y estos antiguos, ¿no? Ellos lo escribían todo, mis amados hermanos. De hecho, hasta quedaron registrados sus escritos de todos sus sermones completos. Más o menos así, ahora, ¿verdad? Pero antes nada más escribía algunas ideas y luego echaba mucho rollo sobre esas ideas, ¿no? Y creo que no es correcto. Lo correcto es que traigas ahí todo tu trazo, aunque en ocasiones, y esto es parte de las recomendaciones de la homilética, pues tienes que casi aprenderte de memoria tu bosquejo, casi de memoria, y eso es bien sano porque vas a estar menos concentrado leyendo, ¿verdad? A veces no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Sobre todo cuando tienes 2 o 3 enseñanzas por semana, es complicado aprenderte tu bosquejo casi de memoria, pero cuando tienes 2 o 3 meses, o 1 mes o 2 para predicar, te lo aprendes. No a cabalidad, pero con el simple vistazo ya detectaste lo que vas a, cuál es la parte en que estás y qué es lo que vas a decir, ¿verdad? Ya conoces, es como un mapa, ya lo conoces. Bueno, entonces, tener un fundamento es tener una base elaborada por la cual vamos transitando, y esto nos ayuda a la no improvisación. No vamos a improvisar, vamos a expresar lo que el trabajo que ya hicimos, mis amados hermanos, ¿de acuerdo? ¿Vamos claros hasta aquí? Sí. Avanzamos. ¿Cuáles son los elementos que debe contener tu charola o el bosquejo? ¿De acuerdo? Acuérdense que estamos metaforeando. Presentación de tu texto, explicación de tu texto y aplicación de tu texto, ¿de acuerdo? Estos 3 elementos deben de estar siempre en tu bosquejo. Pero esto se debe subdividir en más partes. Por lo menos les voy a presentar las partes que yo siempre coloco en mi bosquejo, ¿verdad? Alguno puede decir, no, pues esta no, esta la junto con esta y hago una sola parte, o junto estas 3 o estas 2, etc. Pero yo casi regularmente hago esto, ¿ok? Saludo, preludio, leer el texto, introducción, parte 4, parte 5, objetivo y título, oración, desarrollo, esto es básicamente la explicación, la cruz, conclusión, creo que aquí está, es al revés, ok, pero aquí está al revés, conclusión, la cruz, aplicación, llamado y oración, ¿de acuerdo? Esas son las 12 partes que regularmente yo uso o aplico o uso, esa es la palabra, ¿de acuerdo? Bueno, ¿lo están anotando? Para esperarme tantito. Nada más aquí cámbienlo. La conclusión viene siendo el número 8 y la cruz viene siendo el número 9. Aplicación 10, llamado. Ya corrijo la presentación y así se las envío ya. Ya corregido. ¿De acuerdo? Bueno. Avanzamos. Empecemos por el saludo. Hoy va a ser muy breve. Vamos a revisar tarea y vamos a evaluar más o menos cómo van. Pero vamos a ver los cuatro primeros aspectos. Déjenme regreso. Vamos a ver el saludo, el preludio, leer el texto y la introducción. Estos cuatro vamos a ver en esta clase. ¿De acuerdo? Comencemos con el saludo. Aunque el saludo pudiera parecer algo muy simple, mis amados hermanos, como decir, Dios les bendiga, hermanos, y ya. Y hasta algo, pues, no necesario. Pero yo me quedé pensando, algo no necesario. O sea, tan simple, tan sin importancia, podríamos decirlo así, pero realmente no, mis amados hermanos. Imagínense que llegara un predicador y dijera, tal texto, vamos a leerlo rápido, y no sé qué, así, sin siquiera presentarse, sin saludar, cómo está, nada. Como que es un tanto frío, ¿no? Directo, seco. Entonces yo creo que sí es muy necesario un buen saludo. De hecho, un buen saludo. Y debemos de ser, debemos de ser buenos saludadores, de acuerdo a nuestras predicaciones. Ok, regularmente, aunque pudiera parecer simple o no necesario, regularmente, junto con el preludio, sirven para quitar un poco de la tensión que traemos, que llevamos hasta el púlpito. Así que si te conviertes en un buen saludador, ya desde el saludo vas a quitar algunas cargas de tus hombros, ¿ok? De tu tensión que llevas. Además que desde luego es un gesto de buena educación, mis amados hermanos. O sea, eso es evidente. Tenemos que saludar. Hay algunos predicadores, yo los he visto, sobre todo los que invitan a otras iglesias, que se avientan unos saludos muy largos y se ponen a hablar de que su esposa, que sus hijos, que no sé qué, que lo que comieron, que cómo les fue en el vuelo y que... Digo, cada quien, pero eso no es necesario. No sé si los han visto, pero eso es real. Yo digo, hermano, vamos, ya te saludamos, bienvenido, échale. Bueno, pero seamos buenos saludadores, amados hermanos, buenos saludadores, ¿verdad? Un buen saludo muestra respeto, muestra educación, muestra interés también por la congregación, ¿de acuerdo? Hay muchas maneras de saludar, aquí de repente yo saco algunas otras, ¿verdad? Hasta Feliz Navidad les ando diciendo de entrada, o cosas así. El asunto es que tú puedas conectar rápidamente, que muestres que estás contento de estar enfrente, que muestres que estás alegre de ver a tus hermanos ahí reunidos, en fin. Buenos saludos, mis amados hermanos, ¿de acuerdo? Vamos, preludio. Saludo y preludio pueden ir juntos si quieres, si no hay problema. Preludio significa cosa o acción que precede a otra, que es anticipa a otra, y que le sirve de entrada, anticipación, anuncio o comienzo. Eso es preludio, algo que vas a decir antes de entrar de lleno ya a tu sermón, a tu predicación. El preludio generalmente es la parte inicial que busca establecer la base desde la cual vamos a partir, ¿verdad? Busca establecer la base. Puede ser una anticipación de lo que se va a hablar, eso sí, puedes hablar, presentar un poquito de lo que ya traes preparado, no sé, o puedes enlazarlo con tu saludo, mi hermano, también. Puede ser también un recordatorio de lo que se viene hablando. De hecho, nosotros regularmente hacemos mucho preludio porque estamos, recuerdan que vimos esto, no pierdan esto de vista, esto lo vimos la semana pasada, esto es nuestro preludio realmente, no es introducción, es nuestro preludio, es una anticipación de lo que viene, ¿de acuerdo? Entonces puede ser un recordatorio de lo que se viene hablando si es que venimos con una serie secuencial, un libro completo, ¿no? Versículo a versículo. Puedes utilizarlo incluso para una presentación personal junto con el saludo. Es lo que les digo, muchos utilizan su saludo largo y eso básicamente es un preludio porque hablan de muchas cosas de los predicadores. Pero como tú regularmente predicas en tu iglesia cada domingo o cada miércoles, etcétera, regularmente no eres no sales pues a otros lados, yo creo que esas presentaciones serían muy innecesarias, ¿no? Como diciendo, miren, yo soy el predicador tal, me acompaña mi esposa, vengo de la iglesia tal, la iglesia les manda saludos, mi pastor es tal. No, porque ya te conocen, ¿verdad? Para los que no me conocen, soy pastor tal. No, eso sería muy innecesario. Bueno, pero se puede hacer en casos especiales. Avanzamos. Pablo nos presenta una especie o un modelo de preludio en este texto. Estaban en Atenas, ¿verdad? Dice que tomándole le trajeron al Areópago, Hechos 17:19, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y oír algo nuevo. Entonces Pablo, o sea, lo invitaron a predicar, ¿sí? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, fíjense, los está saludando, ¿eh? Varones, y ahí viene su preludio. En todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y después de ahí, si ustedes revisan el texto, les empieza a predicar, les habla de aquel Dios no conocido, pero dio su... Esto se puede también interpretar como una introducción o algo, pero yo lo veo más como un preludio y de hecho como una hábil, un hábil recurso del apóstol Pablo, muy hábil recurso. Así que, y fíjense, utilizó la contextualización de su época, lo que ellos estaban, sus vidas, lo que ellos estaban palpando y viviendo y practicando. De eso utilizó para presentarse y para presentar su preludio. ¿De acuerdo? Así que bien podemos decir que este es un preludio, un modelo, un ejemplo de preludio. Ok, paso 3 del bosquejo es leer el texto. Y podemos decir, pues sí, pues leer el texto, ¿no? Pero acuérdense lo que acabamos de ver con Esdras. Hay que leer el texto y darle la intención de vida para que desde que tú estás leyendo el texto, la iglesia diga, ah, es... Con el solo leer el texto ya comprendí, entendí de lo que trata, ¿no? El texto es el que previamente elegimos si nos fue, o nos fue designado y sobre el cual ya hemos trabajado. Ese es el texto, ¿de acuerdo? Simplemente lo vamos a leer de una forma adecuada, ¿ok? Ese punto fue muy rápido. Introducción es el cuarto paso que yo recomiendo. Recuerden que esto es algo que yo uso. Si tú quieres usar de otra manera, si quieres empezar por las aplicaciones, lo puedes hacer. Si quieres empezar por la cruz, lo puedes hacer. Harías mal, pero lo puedes hacer, ¿verdad? Yo te recomiendo esto mejor. Introducción. La introducción suele ser uno de los elementos fundamentales de nuestra predicación. Vean, suele ser uno de los elementos fundamentales, mis amados hermanos. Y muchos echan en poco la introducción, cuando yo considero que es una de las cosas que te ayudan enormidad. Cuando eres un buen introductor de los temas de tu texto, de la idea de tu texto, lo dejas en claro desde entrada, ya avanzaste unos grandes pasos, porque ya tienes a la iglesia un tanto apercibida de lo que vas a hablar, ¿verdad? Y aparte con el deseo de recibir, si eres un buen si presentas una buena introducción. Entonces suele ser uno de los elementos fundamentales de nuestra predicación. En la introducción es donde vamos a atrapar la atención del oyente hacia nuestro tema. Es en la introducción, mis amados hermanos. Es como cuando presentas, ¿han visto esos cachitos de películas? ¿Cómo les llaman? Trailer, ¿verdad? ¿A poco no escoge las partes más sí, llamativas, atractivas de la película y te interesaron ya? ¿Quieres verla? Porque te lo presentaron de tal manera que dices, por supuesto, conforme a la temática, pero partes así que son muy llamativas, ¿no? Bueno, pues es una especie de, no digo que vaya a ser así, no presentes lo más llamativo, sino simplemente de qué vas a hablar, pero que sí sea algo que pueda atraer a tu audiencia, que pueda capturarla, ¿verdad? Y que pueda decir, ah, suena interesante, quiero escuchar eso, ¿de acuerdo? Si no sabes introducir bien de lo que vas a hablar, van a decir, creo que ni sabe de lo que va a hablar. Y ya los perdiste, de hecho ya los perdiste desde el inicio. Ya cuando apenas vas en la oración, ya 3 o 4 se te durmieron. Pero cuando haces una buena introducción, ahí los tienes atentos. De hecho, la introducción es muy efectiva para que no se te duerma. Con eso te digo todo. Bueno, pues una buena introducción prepara a la audiencia para recibir de mejor manera lo que sigue. ¿De acuerdo? Una buena introducción. Tienes que... Sí, interesarlos. Ok, la introducción puede ser simplemente una sinopsis de lo que habla el texto, ¿verdad? Como cuando lees una película, cuando lees la sinopsis de una película, ¿no? Y dices, ah, pues trata de esto y de esto. Ok, así puede ser simplemente una sinopsis de lo que habla el texto. Puede ser una ilustración del punto central del texto. Recuerda que tú traes un punto central, un clímax de tu texto, el núcleo, lo sobresaliente de tu texto, ¿verdad? Tú lo tienes ya ahí preparado. Bueno, pues puede ser una ilustración acerca de ese punto sobresaliente, ¿ok? La palabra ilustrar significa dar luz al entendimiento, dar luz al entendimiento, ¿ok? Ilustrar es ofrecer ejemplos para explicar y hacer comprender mejor una idea o concepto, dar ejemplos, ¿verdad? Ilustraciones. Los ejemplos pueden ser contextuales, como lo hizo en este caso Pablo, ¿verdad? Contextual, algo de que está sucediendo en tu sociedad, que está en alguna noticia, que acaba, algo que anda en boga, no sé, prácticas comunes de la gente, algo contextual, ¿no? De tu cultura, de tu ciudad, de tu, no sé, población, vecindario, ok. Casos de la vida, eso suena como a programa, ¿eh? Casos de la vida cotidiana, ok. Casos de la vida cotidiana, bueno, es que no sabría ahorita, dependiendo del texto podría a lo mejor hacer alguna tipo de ejemplo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que la audiencia, nuestros hermanos viven a diario, puede ser en su trabajo, en la casa, con los hijos, con el esposo, y puedes hacer una ilustración con respecto a eso si es que va conforme a tu texto, ¿de acuerdo? Pueden ser elementos de la naturaleza, por ejemplo, de animales, del sol, de no sé, de la creación, efemérides de la historia, puede ser algún caso específico por ahí de la historia o una anécdota personal tuya también. Recuerdo que yo cuando anduve en tal, por supuesto que no se trata de hablar de ti, ¿verdad? Pero si una ilustración acerca, si una anécdota, un suceso de tu vida corresponde totalmente con el texto para clarificar lo que quieres decir, bien puedes presentarlo, ¿de acuerdo? Nada más para eso. Bueno, etcétera. Jesús, por ejemplo, utilizaba muchas ilustraciones para clarificar en la mente de sus oyentes lo que les quería enseñar. Siempre ilustraba, constantemente ilustraba. Por ejemplo, Mateo 6, 28 dice, y por el vestido, ¿de qué estaba hablando ahí? De los que ya han leído, ¿se acuerdan? Okay. Sí, bueno, del afán, ¿no? Por las cosas materiales, por el trabajo y eso. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Antes habla de los pajaritos, ¿no? Pero era muy largo. Considerad los lirios, vean. Ahí está ilustrando. Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, vean cómo habla del afán, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, ¿ok? Para enseñar acerca de confiar en Dios, no estar afanado sino confiar en Dios, utilizó una ilustración de los lirios del campo y de los pajaritos, ¿verdad? Vean, o sea, cosas así, de la naturaleza, de la vida, etcétera, mis amados hermanos, sirven para clarificar el punto al que queremos llegar. Y de hecho, las ilustraciones son muy efectivas cuando escogemos las adecuadas. Cuando escogemos las adecuadas, clarifican mucho el punto, la idea en las mentes de los oyentes. Otro ejemplo. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y este es el punto, ¿no? ¿Quién es el mayor? Y llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Ahora utiliza una ilustración de física, hasta no solamente una idea, ¿no? Sino presenta a un niño y lo pone ahí, en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Así que, mis amados hermanos, el mayor ilustrador por excelencia fue nuestro Señor Jesucristo para clarificar sus enseñanzas. ¿De acuerdo? Bueno, esta clase fue cortita. Vamos a pasar a la tarea porque me interesa mucho que la hayan hecho en primer lugar y poderles revisar y cuestionar y orientar si tienen dudas acerca de cómo hacer nuestras aplicaciones. La siguiente semana seguiremos con el bosquejo. Yo creo que del bosquejo no nos vamos a tardar más que tal vez la siguiente clase. Yo creo que sí alcanzamos. Y luego empezamos ya con algunas otras herramientas de la homilética, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuántos hicieron su tarea? ¿Nada más uno, dos? No creo que esté bien. Bueno, déjenme cortarle el audio.